Auspicia Claro. Es simple. Es claro. Esto es Control Z. 60 minutos para hablar de tu notebook, de tu celular, de tu blog, de tu MP3, de lo que pasa en la red. Todos los jueves a las 10 a.m. hacé doble clic con Control Z y conectate con tu vida digital. Control Z. Con Ricardo Samet Band. Por Radio Land. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otra edición de Control Z. Después de una ausencia de una semanita, volvemos a esto que es un programa que dura una hora, que empieza ahora, que termina a las 11, y en el que vamos a estar hablando de un poquito de tecnología. Sí, señor. Señorita Yemita y Betty. Algunos chismes también. Chismes, por supuesto. Cuente, ¿qué trajo de allá? ¿Qué chismes trajo? ¿Información? Claro, porque ¿qué pasa? El jueves pasado no tuvimos programa porque yo estaba en Chicago. Sí. Estaba en Chicago. En Chicago. Viendo la presentación del teléfono nuevo de Motorola, dos teléfonos nuevos de Motorola y de su reloj. ¿Y de su reloj inteligente? Sí. La gente de Motorola no veía la hora de presentarlo. No, miren. No, es muy bueno. Sí. Eso, lo mismo podemos decir de ayer con la gente de Apple. De Apple, sí. Que estaba contando los minutos. Divino. Para la presentación. Sí. Divino. Está todo dando. On fire, sí. Sí, sí, sí. Porque es que hace mucho que estamos en reunión de producción hace acá. Hace mucho que estamos en reunión de producción. Hace mucho que estoy esperando para poder hacer este tipo de chistes, mija. No, pero por supuesto, ¿hace cuánto que nos debe el reloj? Sí. El reloj y los chistes. Ya se puede decir lo de tirarme las agujas, todo. Todo. Todo, todo. Porque aparte tiene un montón de aplicaciones. Por lo menos el de Apple, que es el que el tengo de Apple acá enfrente y el de, sí, y el de Motorola también. Y de eso vamos a estar hablando ahora un poquito. También de otras noticias que han ocurrido en sobre todo la última semana. Aunque también vamos a hacer un repasito por algunas de las que todo pasaron la semana anterior. No quiero arrancar sin antes saludar a Marina, nuestra operadora. Por supuesto. La saludamos, Marina, ¿cómo le va? También usted, Yamila. Saluda como princesa. Yamila, como Yamila, saluda con. Es raro, ¿no? Porque usted vio que tenés el saludo normal, que el es moviendo. Wave, claro. Claro, que es desde el codo en adelante. Sí, sí. Tenés el saludo bebé, que es solamente ay, los pero dedos. ¿Qué te hace este ahora? Todos los bebés. A los bebés, bueno, no, los gente por eso, adulta, el saludo, ¿no? No, no, por eso. Ah. Y después tenés el aprincesado. El saludo aprincesado que tiene una torsión de la muñeca. Es como un meneo muñequeril. Sí, sí. Es como si estuviera nadando, pero en el aire. Es como ¿no? pidiendo más. Sí. Así, mueva, más. Mueva. Sale mucho en el pogo. Sale mucho en el pogo, totalmente. La veo a la operadora Marina haciendo pogo, ¿eh? Sí, por supuesto. Por supuesto. ¿Usted cómo se lleva con el pogo? Si yo, ya está. Me fui al pogo, le voy a decir, uno de los más fervorosos. Sí. El de Metallica, hace ya algunos años, cuatro o cinco años más o menos, que vino. Metallica había suspendido su recital anterior. Bueno, por problemas del cantante y sus adicciones, volvió con muchísimas ganas de tocar en Argentina. Sí. Fui el segundo día. Ajá. Lo cual en estos casos se recomienda, digamos, es mejor. Claro. Y fui con mi hermano que es muy fanático de Metallica. Mi hermano me llevó una cabeza y media tranquilamente. Mismo tamaño que todos los que estaban ahí en campo. Pero estaba bien su hermano para cuidarla de que no le ocurriera nada. Y era difícil. Entonces en un momento me dijo, tenés cuidado cuando venga Juan. ¿Qué? Y ya está. Te llevó la marea humana. Me llevó la maroma. Y después, no sé, me encontró de casualidad. Es verdad que me bajó como un poquito la presión, pero bueno, resisto, ¿qué voy a hacer? Bien. Bien. No soy tan poguera como el señor Sebastián Catalano, que aprovechamos y le mandamos un beso. Por supuesto que está todos los lunes en Radio Palermo a las 10 de la mañana. Sí. No, él es muy poguero. Muy de ir a recitar en bar el señor también. No, muy mucho de. Le gusta también ese tipo de actividades. Pero bueno, cuestión que yo estuve. Arranquemos cronológicamente. Sí. Vamos. Jueves pasado, Motorola. Bien. Chicago. Linda ciudad. Linda ciudad, muy linda ciudad. La gente habla muy bien. Mucho más linda de lo que yo esperaba. Arquitectónicamente es como, ¡epa! Mirá lo que hicieron acá. Aparentemente, según me contaron, en algún momento del siglo pasado tuvo como, o del otro, tuvo como alguna clase de mega incendio que destruyó la mitad de la ciudad. Y entonces los tipos aprovecharon para renovar. Bien. Y decir, ok, si vos te vas a hacer un edificio acá, te tenés que, te las tenés que ingeniar para que sea Tower, sí. Y entonces se transformó como una especie de lugar donde muchos arquitectos tratan de hacer sus edificios entre comillas, tratan de hacerlo, porque no es que un arquitecto así está grosso y dice, ay, voy a hacer un edificio. Sino que viene alguien y le dice, che, yo quiero hacer un edificio, diseñámelo. Pero en Chicago es donde vos puedes hacer lo que se te canta, básicamente. Entonces hay cosas como muy power, es muy lindo. Después dicen, tenés 8 meses de invierno, 2 meses de verano tremendo y 2 meses que son los que más o menos zafás. Cuando yo estuve la semana pasada, hacía mucho calor, estamos hablando de 30 grados, pero calor heavy. Tuvo un veranito. Sí. Pero bueno, estuve en las oficinas de Motorola, donde presentaron 2 teléfonos y 1 reloj. Bien, ¿lo trataron bien? Me trataron muy bien. Bueno, entonces decimos que aguante Motorola. Sí, el día de la presentación no comimos nada, pero no importa. Eso es fundamental, Ricardo. Pero hubo un mix de horarios. La presentación empezaba a las 11 de la mañana. Te puede faltar el teléfono, mira lo que te digo. Pero pará, empezaba a las 11 de la mañana y terminaba a las 4 de la tarde. Sí. Entonces, cuando nosotros llegamos, había comida, como suele haber, digamos. Un catering, canapeo y qué sé yo. Pero dijimos, son las 10:30, acabo de desayunar, no voy a arrancar por eso ahora. Entre las 11 que arranca todo esto y las 4 de la tarde que termina, habrá en algún momento un break para picar algo. Bien. Ese break estuvo ausente. Con lo cual, a las 4 de la tarde, cuando terminó y yo tenía que ir al hotel a escribir las notas para La Nación. Una lombriz solitaria. Sí, no. Tenía el estómago, me decía, campeón, ¿qué hacemos? ¿En qué estás pensando? Claro. Sí. Así ¿un que, hot dog? No te comes. No, almorcé una latita de coca, una manzana que me había robado el desayuno. No. Y un, no me acuerdo, es un paquete de galletitas o algo así que tenía por ahí. Qué triste. Sí, muy triste. Bueno, pero no importa. Pero la manzana en Chicago está bien, buenísima. Esa manzana. Ah, tiene todo valor. Debe haber sido igual a todas las demás, pero para mí, estaba muerto de hambre, era maravillosa. Maravillosa. Bueno, cuestión que teníamos a la gente de Motorola. Entonces, ¿Motorola qué hizo? Agarró el Moto X y el Moto G que ya vende en la Argentina. ¿Sí? Y dijo, bueno, le doy una vuelta de tuerca. Lo actualizo, lo hago un poquito más power. ¿Tú ahora qué? Y claro, pero es así. Todos los años. Todo el tiempo cambian las cosas. Sí, todo el tiempo cambian. Entonces, el Moto G nuevo. Sí. Que es el teléfono más vendido en la Argentina en el primer semestre del año. Mira. Va a tener una renovación ahora, en semana más, semana menos. Bien. Con el nuevo Moto G. Porque el nombre le cambiaron, le mantuvieron el nombre y dicen, bueno, este es el nuevo, la segunda generación, Saras. El cambio más notorio, casi el único, es que la pantalla es un poquito más grande. Sí. La del Moto G actual es de 4,5 pulgadas y este se va a 4,7, a 5 pulgadas. Bueno. El resto, y la cámara es un poquito mejor, miento, es bastante mejor, por lo que se está viendo es bastante mejor. El resto es más o menos igual, los colores, toda esa onda es como similar. Con lo cual, es probable que se mantenga también en precio respecto del Moto G de ahora, que está, digamos, parte de la gracia es que es bastante económico. La otra, el otro buen agregado que tiene el nuevo Moto G es que tiene una ranura para micro SD, para poner una tarjetita de memoria. Bueno, esto es importante porque en el primer Moto G, si vos le das mucho a la fotito y querés tener mucha música, enseguida te quedas sin memoria sin lugar, claro. Y es un bajón. Todo lo demás es básicamente igual. Y lo otro que presentaron es el nuevo Moto X. Bien, que es un poquito mejor que el Moto X. Moto X es un poquito mejor. El Moto X. Claro. Es interesante porque el Moto X original, o sea, el del año pasado, tiene una pantalla de 4,7 pulgadas igual a la pantalla del nuevo iPhone 6. Que también se presentó esta semana. Que se presentó anteayer. El nuevo Moto X, en cambio, tiene una pantalla de 5,2 pulgadas. Es un teléfono grandote. Para mí. Es incomodito. Un poco. Como teléfono grandote es cómodo. Yo prefiero un teléfono más pequeño. Un teléfono que usted pueda, sobre todo los varones, que puedan guardar en el bolsillo. En el bolsillo entra. El tema es tenerlo en la mano. Si tenés una mano. Tenés que tener los dedos muy. Un poquitín demasiado estirados. Eso. Complica. Sí. Pero. Cualquiera que haya usado un Samsung Galaxy S4 o S5 lo va a agarrar ahí y va a decir, estamos todos perfectos, no hay ningún problema. Sí, pero bueno, a mí, el tamaño del Moto X original, que es de 4,7, como el Nexus 4 y como el nuevo iPhone 6, es el tamaño óptimo. Es ideal. Sí, pero son gustos. Por supuesto. También depende para qué uno lo use más. Tal cual, tal cual. Bueno, entonces, el otro gran cambio del Moto X es que, además de la pantalla grande, todo lo que está dentro es como más power. Porque el Moto X original tenía una virtud que era bastante frugal en lo que tenía. Entonces le habían mantenido el precio, qué sé yo. Este tiene un procesador de la hostia, como tienen todos los de tope de gama. La cámara es súper y graba en 4K, o sea, en súper alta definición. Esa que se te nota en cualquier arruga. Sí, tiene todos los chiches que vos podés creer tener en un teléfono, como para decirte, ok, lo que vos querías era un tope de línea en todo, toma. Acá tenés. Sí, esos son los dos teléfonos. Perfecto. Y lo otro que presento es el reloj. Aprovechaste el viaje y exprimiste laboralmente. No, porque lo pusieron los tres juntos. Claro, perfecto. Dijeron, acá tienes estos dos teléfonos, acá tienes este reloj. Y el reloj está bueno. Lo más llamativo del reloj, obviamente, es que la pantalla es redonda. Claro, sí, es el primero que se anunció con eso, el segundo que hay en el mercado, con otro del G que tiene la pantalla redonda. Y entonces tiene, como ellos dicen, muchas formas de reloj. O sea, lo que normalmente se asocia con un reloj es lo que ellos trataron de diseñar. De hecho, su argumento es, si vos trataron de encontrar la esencia de lo que es un reloj, lo más básico, ellos dicen, si vos le pedís a un chico que te dibuje un reloj pulsera, dibuja las dos tiras de la malla y el redondel en el medio del cuadrante. Y eso es lo que quisieron replicar con el Moto 360, que está buenísimo, que ya se vende en Estados Unidos por $250 y que en la Argentina va a llegar kilos A. ¿Quién sabe? Bueno, capaz este que año, si tienen algún amigo que va a viajar, claro, este o año a Ricky no, le pueden pedir también. Totalmente. Yo acepto órdenes, les cobro una comisión. Escúchame. Ah, no digas eso, Ricardo. Vos tenés que decir. Pero escúchame, si yo acabo de decir que sale 250, cuando me digan, che, me traes uno, y yo le digo, sí, cómo no. No, bueno, $300, esta cosa de la aduana, decir, no, bueno, esta cosa de la aduana, el shipping. Bueno, pero justamente, bueno, son los costos asociados, claro, a eso voy. Pero vos te estás exponiendo también, por la supuesto, gente lo tiene que entender. Por supuesto, estoy poniendo mi nombre. Tu reputación. Todo, bueno. Por eso no me van a dar un peso. Bueno, cuestión que el Moto 360 está buenísimo, tiene algunas cosas interesantes, como por ejemplo tiene todos estos relojes, todos, los que vienen con Android, los de Samsung que se venden ya acá, el de Sony que ya se vende acá, los del Sí, qué sé yo. Todos apuntan a lo mismo y que es a, como ya lo hemos contado, mostrarte en las notificaciones que llegan a tu teléfono, mostrártelas en la pantallita y además hacer algunas combinaciones, algunas cosas adicionales. Entonces, por ejemplo, vos le puedes hablar al reloj. Al reloj. Bueno, no, igual y te entendí. Y le decís, por ejemplo, llamar a Yamila Betty. ¿Le hablas así? No, es el de, hay uno de Samsung que le hablas así, le hablas al reloj. El reloj funciona como manos libres. En este caso no, hace lo que hace es, se comunica con el teléfono y le dice, che, teléfono, llama a la Yamila. ¿Qué dice Ricardo? Claro, ¿qué dice el Ricardo que la llama a Yamila? Claro, exactamente. Pero bueno, eso es una de las cosas que tiene. Sí. Te puedes bañar con el reloj. Pero no, desde ya. No pileta, pero no sumergir, sí, muchos. Claro. Bueno, y además hay que tener cuidado. Si te gastas $250 en un reloj, no te metas a la pileta con el reloj. No, pero te puedes bañar con el reloj. Sí. Igual hay que tener cuidado, porque la versión que se vende ahora, la malla, es de cuero. Y usted sabe que el cuero y el agua no se llevan bien. No se llevan bien. Pero va a haber una segunda versión con una malla de metal, bien de reloj de señor. Sí. Bueno, eso, ahí con esa sí te puedes bañar, puedes hacer lo que quieras. Perfecto. La gracia también tiene un, al igual que los de Samsung y yo, tiene un sensor de pulsaciones. Por si la estás quedando ahí, sí, te avisa a alguien. Claro, y no, es para si vos salís a correr. Claro. Vos que sos una chica muy activa. Muy activa. Medio bodocón el reloj para salir a correr, te voy a decir. Es pesadito. Es grande. Sí. Es grande. El tema es cuando empiezan. Son teléfonos grandes, sí. ¿No? Sí. Con eso me parece. Sí. En la demo lo hacía, había una chica que se subía en la bici y mostraba cómo la bici, qué sé yo. En todo esto me parece que el reloj de Apple, que Apple presentó anteayer, sí, El Apple Watch que no tiene una forma redonda, es más bien cuadrada pero con la punta redondeada, sí, para que usted entienda, sí, al otro lado. Exactamente, me parece que en algunas cosas en este punto los de Apple lo tienen mejor implementado. Ahora, ¿qué pasa? El reloj de Apple va a estar en enero, febrero del año próximo. Para ese entonces, si mantiene el ritmo que viene teniendo hasta ahora, Samsung, por ejemplo, ya va a haber sacado dos relojes más. Con lo cual, muchas de las cosas que acá anunciaron, claro, tranquilamente las puede ya incluir. Pero no importa, el reloj de Apple tiene una cosa que está buenísima, y es que tiene dos tamaños. Sí. Hay uno más chiquitito y uno más grande, y aún el más grande, aparentemente, por lo que dicen, es más pequeño que los que Android. Claro, tiene 700 tipos de mallas, tiene 300, no 700, pero digo, muchos tipos de mallas. Claro. Un montón de tipos de colores. Sí, es verdad, lo estoy y tres claro. terminaciones, con lo cual es, como bien dice la gente de Apple, para lograr algo muy personal. Y bueno, pero eso está bien. Eso está muy bien. Sí. Se puede agrandar la pantalla para ver. Claro, la idea es que no es evitar eso, es evitar el coso de pinzitas para hacer zoom. Entonces tiene una corona, que es el botón, lo que normalmente sí. se tiene al costadito, que es en un reloj común, eso que vos, la perillita que vos girás para ponerle una hora. Bueno, se llama corona, mire usted. No sabía. Y yo aprendí otra cosa también de los relojes. ¿Qué? Vio que el toco en un reloj analógico, ¿no? Vos tenés el dial que te da la hora y los sí. minutos y los segundos. Si tenés otro que te da, por ejemplo, la fecha, vio que uno que va sí. pasando, y tenés otro que es un cronómetro, por ejemplo, y otro más que yo, cada una de esas cosas adicionales se llama complicación. Entonces, los relojes posta, estamos hablando de los relojes. No, el reloj del. El reloj en serio, que sale mucha plata y que lo hacen los suizos a mano, qué sé yo. Claro. Bueno, esos relojes se miden por la cantidad de complicaciones que tienen. Entonces, es como que está bien tener complicaciones. Claro, en un reloj está bien, ¿no? Un reloj con muchas complicaciones. Para terapia, chicos. Es como que está bueno. Por ejemplo, no es para hablar del Casio con el Casio digital, porque ahí son funciones distintas. Claro, es de software y no tiene nada que ver. Nada que ver. Esto es cómo se las ingenian para meterle más engranajes claro. y hacerlo más complicado el reloj de hacer. Y que además de cosas, por ejemplo, la hora, la fase de la luna, la fase de la marea. Muy loco. Casi tan loco como los barquitos adentro de la botella. ¿Qué cómo hacen, no? ¿Qué cómo hacen? Sí, yo nunca entendí. Porque los meten, lo que le hacen es le pliegan los mástiles para que entre, ¿no? Entonces se hace todo chiquitito, pero igual. Loco. No, es una locura. Y la otra pregunta es, ¿para qué vas a tener un barco dentro de una botella, no? Después de tanto trabajo, lo metiste tanto trabajo ahí, déjalo afuera. Claro, si tenés tanto pulso para escribir en un arroz, dedícate a armar relojes inteligentes, complicaciones para los relojes. Nunca tuve lo del arroz con el nombre. No, pero lo ha visto. Sí, por supuesto. Villagese. Sí, hay gente que se gana la vida honestamente haciendo dibujos en arroz. Sí. Pero escúchame. Si eso no es una complicación, no, yo no sé qué decirte. No. Mirá, si justo estás escribiendo y toses, por ejemplo. A la vuela el arroz, tenés que arrancar todo nuevo. Tremendo. Imagínate que, no sé, porque además, ponele, nombre en el arroz. Se llama Ana, fenomenal. Claro, Ana. Pero se llama Anabela. Nabucodonosor me llamó. Maximiliano. Claro. ¿Cómo hace? Pobre de esos chicos que nunca van a poder tener un arroz con su nombre. No, tal cual. No, una locura. Bueno, volviendo al reloj de Apple. Sí. Está buenísimo. Es muy lindo. Tiene muchas cosas interesantes. Es un poco más Carelli y es interesante lo que hizo para usar, no, para mostrar que tengo mucho vocabulario, sigo usando la palabra interesante. Es piola lo que hizo el gato de Tim Cook. Es porque lo que hicieron fue ponerle un precio hoy de algo que va a estar disponible en enero o febrero, que es de $350. Sí. Lo interesante del caso es que esto es más caro que cualquiera de los teléfonos. Madre mía, de los relojes que cuando ya están. Cuando Ricardo dice teléfono, quiere decir reloj a partir de ahora. No, es más caro que cualquiera de los relojes inteligentes sí, que se puede encontrar sí. ahora. Pero bueno, también. Claro, se ubica en otro nivel, pero eso marca un poco la apuesta que está haciendo Apple, que es similar a los teléfonos. Y ahora cuando digo teléfonos me refiero a teléfonos. Que es que el iPhone es un teléfono caro, salvo en Estados Unidos, donde hay una distorsión muy, muy, muy particular, porque en Estados Unidos se subvenciona todo el precio del equipo, entonces vos podés tener un iPhone por $0. Tenés que tener un plan un abono, alto, claro, pero un plan, no es, pero digamos. Pero no es un plan imposible, pero además. No, o sea, son con créditos. Compras con créditos. La gracia de eso es, digamos, esa es una de las razones por las que Apple tiene el 40% del mercado en Estados Unidos y no lo tiene el resto del mundo. El resto del mundo es un teléfono de alta gama. Sí. Samsung, Motorola, Sony, Nokia, todos esos también tienen teléfono de alta gama, pero también tienen más baratos. Entonces, cuando Apple dice que el reloj Watch sale $350, que ya es más caro que todos los que hay en el mercado, los tipos ya están diciendo, ok, nosotros nos vamos a mantener en este segmento, que es que vamos a hacer un producto premium. No, sí, estamos haciendo un smartwatch para la masa. No, de alta gama. De alta, claro. Por ejemplo, Pebble tiene dos modelos. Tiene uno de alta gama que sale $250, que es más o menos el precio que salen todos en Estados Unidos. Y tiene uno para los patricios y uno para los plebeyos. Claro, y para los plebeyos tiene uno de plástico de color más chotón que sale $150. Claro, hay una diferencia. Y, pero bueno, querido, loco, si vos no tenés plata, te compras. Y tenés un smartwatch. Claro, exactamente. Y lo importante de esto es que, como estos relojes no van a tener subvención porque no van por operadores, qué sé yo, de nuevo están marcando dónde se van a ubicar. Ellos van a decir, ok, nosotros vamos a la parte premium de la gente que le gustan los relojes. Lo cual tiene sentido, entre otras cosas, porque sí, hoy el reloj es un producto premium. Vos tenés los relojes de dos mangos, pero la mayoría de los relojes, bueno, los relojes que se venden, son los relojes caros. La gente que quiere un reloj caro con muchas complicaciones, o quiere un reloj digital, digamos, normal, pero ya de por sí cojonudo. Ya. Es verdad. Sí. Bueno, eso. Y los dos relojes, los dos relojes en realidad, porque vienen con dos tamaños, vienen con un... Se acompañan el anuncio con el iPhone 6, que también viene en dos tamaños. Tremendo el iPhone 6. Muy bonito. Roto récords. Muy bonito. El 6 y el 6 Plus. El 6 es como les decía, para mí es el más bonito, de 4,7 pulgadas. Y el 6 Plus es de 5,5 pulgadas. Lo que dice la gente que sabe todo esto, sí, es que, no, los que realmente saben, es que el 5,5, al igual que va a competir con el Galaxy Note y con el LG G3 y con otros teléfonos de ese tamaño, de ese porte, van sobre todo al mercado asiático. Sí. Que es donde más se venden estos teléfonos. Pero que ya la gente está haciendo cola. Sí, sí. Una locura. Una locura. El 19 de septiembre. Bueno. Ahora. Bueno, 8 días más. 10 días. Pero escúchame, había gente que ya estaba haciendo. 10 días acampando, una locura. Lo hacen todos los años. Sí, sí, claro. Lo hacen para salir en la foto. Lo hacen para salir. Sí. Pero para qué. Escúchame. Realmente, tenés que estar. Sí, muy tranquilo en tu vida. Sí. Como para agarrar y decir. Okay, voy a tomar unos días. Me voy a tomar. Unos días, dos semanas. Yo me planto acá, me fumo dos semanas viviendo al aire libre. Ojo, están bien porque tienen sombrilla, heladerita, banquito, banqueta. Bueno, muchas, sí, ya, comodidades. Sé. La gente de Apple les da gaseosa, sí, obvio. Bueno, también, no, también es un problemón. Escúchame, sí. Imagínate que uno se te desmaya insolado, no, y en la puerta. ¿Y responsabilidad de quién? Es como cuando el chico se va de la escuela, que desde que se va de la escuela hasta que llega a la casa, y la escuela puede tener problemas. Así te digo. Me acuerdo cuando la chica me decía eso. Qué la madre escuela, tremenda. Vayan derecho a sus casas. ¿Por qué tienen tanto miedo que no vayamos a la casa? No, claro. Sí. Pero bueno, también es una responsabilidad. Bueno, tremendo. Todo lo que estábamos hablando es verdad. El 19 de septiembre se va a lanzar el iPhone 6 y ya están haciendo una cola tremenda. Gente que está esperando para acceder a él. Exactamente. El iPhone, la gran diferencia entre el iPhone 6 y el 6 Plus, además obviamente del tamaño, es que la cámara del 6 Plus es mejor porque tiene estabilización óptica de imagen. Esto significa que cuando usted va a sacar una foto, sí, de, y con pulso, claro, le temblequea el pulso. Ay, qué mal momento es. Qué mal momento. El lente está flotando. Se fija. Claro. No, o sea, usted le tiembla el teléfono, pero el lente no, porque el lente está fijo, está flotando con unos cosos, qué sé yo. LG tiene teléfono con esto, Samsung también, y Nokia también, que fueron los primeros. Pero esto es la primera vez que está disponible en un iPhone, y nada, está muy bien. Aplaudimos, sí, obviamente, por porque supuesto. Es una gran noticia. Y aparte, bueno, con una estética que siempre caracteriza al iPhone, ¿no? Muy delicado, muy finito. Muy finito. Muy finito, ¿hay alguna queja al respecto? Porque es más finito que el iPhone común, que el iPhone de hasta ahora. Y entonces hay quien dice, bueno, pará, me hubieras mantenido unos milimetritos más y me dejabas un poquito de batería, que siempre en los iPhone es el punto más flojel. Claro. Y no, porque no parece que con el tamaño que tienen ahora la autonomía sea mucho mayor. Alcanzar, claro. Con lo cual van a estar siempre con el tema de lo tengo que cargar a cada rato. Pero bueno, eso es el, los dos anuncios. Capaz que para el 7. Sí, sí, o no. Puede mejorar Apple. O ya está, y ellos calculan que bueno, la onda es llegar a más o menos al fin del día y ya, no me rompas. Valoran que sea muy, muy finito y muy más liviano. Estético, claro. Claro. Exactamente. Bueno, más, ese, se está haciendo más de mujer el iPhone. Tengo esa teoría. Bueno. Por esas cosas de la vida. Ok. Acordate de acá unos años. Bueno. Si, ¿querés si hablar de otra cosa? Hablemos de otra cosa. La tercera noticia, que el tercer anuncio que hizo Apple, que también es muy, muy importante, es Pay, su plataforma de pagos. Sí, es importante. ¿Por qué es importante? Porque con esto Apple hace lo mismo que viene haciendo todos los demás, pero con una diferencia, que es que se asoció con las tres compañías de tarjetas de crédito más grandes del mundo, se asoció con un montón de negocios y de cadenas y qué sé yo, para que vos, cuando vas a pagar una hamburguesa en McDonald's, ponele. Ay, qué ricura. Si nos quieren mandar, ya si saben dónde está la radio, tienen mi mail, todo. Bueno, ponele. Vas, vos, a bien recibido. Vas a pagar, ¿qué haces? Acercás el teléfono a un sensor, haces cling y lo pagas con el teléfono. No, y lo que el pago se debita de tu tarjeta de crédito. Espectacular. Espectacular. Esto ya existe. Sí, y acorta mucho tiempo. En Japón, sobre todo, se usa hace más de una década esto mismo. Vas con el celular, en vez de usar la SUBE, digamos, es para pensarlo algo sencillo, la SUBE está integrada en el celular. Entonces vos te subís al bondi, acercás el celular, plin, te lo cobra. Vas a comer a algún lado, plin, te lo cobra. Vas a comprarte una remera, acercás el celular al sensor, plin, lo cobra. Súper sencillo, súper rápido y está buenísimo. Bien pensado. Entonces, Apple no es la primera que propone esto, pero sí es la que tiene la oportunidad de lograr la masa crítica necesaria para que esto se imponga, al menos en Estados Unidos. Y como ustedes saben, lo que se impone en Estados Unidos, en general, baja, tiene un efecto catarata, derrame al tiempito al resto del mundo, aunque va a ser más complicado porque en el resto del mundo ni todo se puede pagar con tarjeta como en Estados Unidos. Ni todos tienen teléfono. Ni todos tienen teléfono, ni todos tienen banco. Claro, acá bueno, acá es siempre le decimos hay un promedio de dos celulares por persona, una cosa así. Sí. Una locura. Una locura. Pero el tema es cuánta gente tiene banco para tener asignada una tarjeta de crédito y hacer el débito, ta, ta, ta. Claro, ta, ta. Hay que linkear muchas cosas. Hay que linkear muchas cosas. Pero lo importante de esto es, ponele que resulte que Apple Pay solamente se queda en Estados Unidos, si logra imponer el concepto, después no importa si acá termina siendo que yo monedero, ponele. Claro. Para poner un ejemplo o algún otro de los que... Bueno, con la tarjeta monedero se podía también comprar en los kioscos, en ciertos kioscos, en el Open. Sí, totalmente. O ponele que el gobierno decida que la SUBE puede tener... No, debe ser un sistema de pago universal, entonces vos le cargas plata de una manera y pagas. No, claro, importa. El punto es, si el concepto de usar el celular como billetera se impone, como medio de pago se impone, no importa quién te provea el servicio, lo que está bueno es el concepto, para mí. El concepto es buenísimo. Después hay que ver si cambio el celular, si te roba el celular, como si... Bueno, por ejemplo, en el caso del iPhone es muy sencillo porque ustedes tienen el iPhone tiene el sensor biométrico. Entonces, para poder pagar, tenés que poner tu dedo en el sensor para que determine que es tu pulgar. La alternativa, que es lo que usan todos los demás, es simplemente un código. Ok, yo voy a pagar, tenés que poner una contraseña y ya. No es tan, tan complicado. Pero bueno, esas son como las noticias... más interesantes. ¿Le parece que vayamos un tema musical? Sí, pero mirá la hora alguna... que es. ¿Cómo te hablaste todo, Ricardo? Todo lo que tenía para decir la semana pasada. Bueno, igual tenemos un montón de cosas más lindas para contarles a nivel tecnológico acá en el Templo del Mundo Tecno, entrevistas, todo, y también decirles que nos pueden escuchar a través de www.radioledonline.com. Nunca lo voy a decir bien de corrido. Radioledonline.com. Sí. O a través de TuneIn. Sí. Y si no, nos escriben al Twitter, que es Control la Letra Z Radio. Muy bien. Música, tanda, todo eso y ya volvemos. Bien. Estás escuchando Control Z. Un poco de vida digital. Un poco de techno. Un poco de gadgets. Un poco de todo. Cada persona. Si se enchufa. Si tiene batería. Si se conecta a internet. Si tiene megabytes. Píxeles o gigabytes. Lo encontrás en Control Z. El programa que te conecta con tu vida digital. Seguimos en Control Z. Recuerden www.controlzradio.com.ar. Es nuestra página web. Ahí pueden escuchar los programas anteriores. Ver los links a las noticias que vamos comentando a lo largo de esta horita y mucho más. Ayer salió a la venta el juego Destiny para consola. Es un juego interesante porque es un juego de acción en primera persona y aventuras y qué sé yo, pero es lo que se llama un juego procedural, es decir, es un juego cuyo escenario y parte de lo que vos ves se va generando a medida que vos lo recorres. El otro ejemplo clásico es el Minecraft. Esto es un comentario para poner en escena, en contexto, el tipo de juego que es, que básicamente lo que te permite es ir viajando por todo el por todo este mundo e ir conociéndolo y qué sé yo, es como muy amplio. La cuestión es que salió ayer el juego. Este era célebre entre otras cosas porque su presupuesto de desarrollo y demás era de $500 millones, el más alto de la historia. no solamente es 500 millones de dólares por el juego en sí, sino que es por el juego, por todo el marketing y por todo el desarrollo de la franquicia durante la vida de la franquicia, pero aún así los tipos ya habían decidido, la gente de Bungie y de Activision, ya había dicho, ok, vamos a invertir 500 millones de dólares para hacer que este juego y los que vienen después sean un éxito. Tan bien le fue, entre comillas, que ya recaudó 500 millones de dólares en el primer día de ventas. Es el videojuego con más preventas de la historia y ya facturó 500 millones de dólares. No supera al Grand Theft Auto 5, que había facturado 800 millones de dólares en el primer día, pero lo interesante es que los tipos ya recuperaron buena parte de la inversión que tenían planeada. Así que es una noticia interesante para un juego que está disponible para las PlayStation de Sony y las Xbox de Microsoft. Si se enchufa, si tiene batería, si se conecta a internet, si tiene megabytes, píxeles o gigabytes, lo encontrás en Control Z, el programa que te conecta con tu vida digital. Ahora estamos en comunicación con Esteban Próspero de Intel Argentina, que está en Córdoba, en el centro de desarrollo que tiene la compañía ahí. Y queríamos hablar un poquito con él para conocer un poco a lo que está apostando ahora Intel en este centro de diseño, que lo tiene hace bastante tiempo y que ahora está reconvirtiendo hacia el área de seguridad. Hola Esteban, ¿nos escuchás? Sí, ¿cómo estás Ricardo? Buenos días. Buenos días. Contanos un poco cuánta gente tiene Intel en Argentina, en Córdoba primero, y desde cuándo es que están trabajando allá, desde cuándo tienen un centro de desarrollo allá. Mira, el centro de desarrollo de software de Intel acá en Córdoba está desde el 2006. Ajá. De hecho, yo soy uno de los que comenzamos siendo apenas 13 y crecimos año a año un montón. Hoy por hoy somos casi 200 ingenieros y pensamos crecer un poco más en lo que queda del año. O sea que estamos operando ya hace 8 años cumplidos desde Córdoba para productos que son de escala nacional y mundial. Ok, y una de las cosas que nació en Córdoba fue una tienda de aplicaciones que tuvo Intel para las netbooks, que se llamaba UpUp. Así es. Pero ahora también están orientándose al área de seguridad y privacidad, era algo que habían anunciado hace poquito. Así es, Ricardo, sí. Nosotros, una de las cosas que siempre hicimos en el centro fue, primero, dentro de nuestro centro de Intel es software, y dentro del software para Intel lo más importante es la innovación, es decir, generar, acompañarla, como vos siempre comentás, el hardware va avanzando, va innovando, pero los usuarios vivimos lo que pasa a través del software. Claro. Nuestra tienda PAM en su momento fue revolucionaria antes de que cuando estaban recién haciendo las netbooks, y en este camino de innovación, como vos también lo escuchás en los diarios, las necesidades de seguridad van aumentando cada vez más a medida que tenemos más dispositivos conectados a internet, como consumidores y como empresas también. Y por eso nosotros, ya hace un mes aproximadamente, empezamos a focalizarnos en desarrollos de productos de software, que son dentro del marco de innovación de Intel para consumidores y para empresas. Es una temática que hoy está bastante presente en todos los medios, la seguridad y la privacidad. Claro, y que, digamos, específicamente, ¿puedes contar un poco qué van a hacer? Sí. ¿O todavía están? Sí, por supuesto. Mira, el ámbito de consumidores, existe hoy disponible en el Play Store de Google un producto que se llama Mobile Innovation, innovación móvil, que es como una aplicación que vos te bajas en tu teléfono, a través de la cual, a medida que van apareciendo nuevos usos en los teléfonos, en el término de seguridad, vamos incorporándolos y lanzándolos a los usuarios que ya nos ha bajado esa aplicación. En un momento, por ejemplo, hemos desarrollado una aplicación que protegía tus fotos de Facebook. Uh-huh. para que no fueran compartidas si vos no lo autorizabas, ¿no? Y una de las uno de los proyectos que hicimos el año pasado fue un perímetro móvil. Es decir, si vos te alejas de tu compu y tu teléfono, o quizás te roban ese teléfono o la notebook, te suena una alarma. Ese tipo de cosas que involucran la tecnología quizás es más bajo nivel, y eso en el ámbito de consumo, de consumidores. Y en el ámbito de empresas, Ricardo, lo que estamos desarrollando son unos sistemas inteligentes, uh-huh, que permiten a las empresas poder prevenir ataques de estos más avanzados, estos que escuchamos en los diarios, que son los del cibercrimen. Y lo que hacen es, involucran tecnologías nuevas como cloud o big data, para poder entender e incluso predecir cuando está por ocurrir un ataque. Para una empresa es muy importante eso. Okay, y todo esto obviamente sale de Córdoba y va al mundo entero, está disponible para cualquiera. Sí, sí, por supuesto, sí, sí, tal cual. Lo que hacemos nosotros se comercializa en todo el mundo. Somos el primer centro de desarrollo de software de seguridad de Intel en Latinoamérica, por ejemplo. O sea, no hay otro centro que desarrolle software, productos de software, uh-huh, de seguridad para Intel. Y esto es muy importante porque Intel hace un tiempo atrás adquirió la empresa McAfee, sí, para tratar de unir la potencia de las plataformas de Intel con la seguridad de McAfee. Y el Congreso Móviles, el comienzo de año, nuestro CEO anunció que todos los productos móviles de McAfee, como el LiveSafe, el antivirus, van gratuitos con las plataformas de Intel, por ejemplo. Uh-huh. Porque vemos que los productos de software tienen que acompañar la innovación que está ocurriendo en los dispositivos móviles, las tablets y las compus. ¿Y por qué te parece que eligieron hacerlo acá en Córdoba y no, que yo, en algún otro centro que tengan en Estados Unidos? ¿Cuál es o en otra parte del mundo, cuál es lo valioso que hay en Córdoba? Mira, es una excelente pregunta, y nosotros, digamos, estando acá en Córdoba, continuamente buscamos responderla, ¿no? Y yo te voy a decir de lo que nuestra opinión personal. Nosotros estamos siempre buscando la innovación, tenemos una calidad de profesionales muy alta. La ingeniería de software es nuestra profesión y tenemos nuestra barra de exigencia muy alta, ¿no? Entonces, un aspecto es la calidad del talento que tenemos. Si me preguntas una cosa, lo más importante es la gente, nuestra gente. ¿Qué hace esta gente? Innova, piensa fuera de lo habitual. Nosotros tenemos como casi 40 patentes en Estados Unidos en proceso de aprobación, uh-huh, o sea, ya aprobadas, pero que están por publicarse. Sí. Y también la madurez, es decir, nosotros te exige entender el mercado, no solamente el local, sino del mundo, para poder proponer productos. Yo creo que ha pasado por ese lado, nuestra capacidad de innovación y nuestra capacidad de llevar productos a la calle, al mercado, de software. Buenísimo. Bueno, fenomenal, muchísimas gracias por tomarte este tiempo para charlar con nosotros sobre lo que está haciendo Intel en Córdoba. No, te agradezco, Ricardo. Nosotros acá en Córdoba, bueno, yo no soy de acá de Córdoba, pero me vine aquí con este proyecto y, bueno, mucha gente no conoce que hacemos software en, ajá, Intel también, y es realmente muy reconfortante poder generar estos productos desde el punto de vista tecnológico que van a todo el mundo y desde Córdoba. Así que te agradezco por el espacio también y tu interés en tecnología. Bueno, gracias. El que pasaba era Esteban Córdoba, director de ingeniería para Intel Argentina, ahí en el centro de diseño de software que tiene en la provincia de Córdoba. Vamos un cortecillo y volvemos. Oversee, could it be? Quédate, porque ya viene más, más Control Z. Seguimos acá en Control Z. Sí, señor. Le mandamos un besito al señor Sebastián Catalano. Que ¿Nos están escuchando? Yo creo que sí. Si nos siempre... estás escuchando, hace sonar el celular dos veces y corta. Digo. Pasaba eso, ¿eh? ¿Te acordás? Sí. Si es dos veces, yo sé que sos vos, entonces me voy al teléfono de acá a la vuelta y te llamo. Qué así época, mi mamá ¿no? no escucha. No, y además, bueno, en Japón. Sí. Hay una práctica, no sé si ahora seguirá estando porque ahora ya es todo más barato, pero digamos, en una época lo que hacían los chicos, los que eran novios, era llamarse y cortar, como una manera de decir, me acordé de vos. Lo que ahora sería un guiño, me gusta. Claro, tal cual. Me gusta. Un gestito de pulgar para arriba. Pulgar para arriba. Claro, hay gente bueno, que lo hace no, y dice que se equivoca. Bueno, no, pero eso es más de novios, de mal. Exnovios. De claro. O para molestar. O por ahí. Pero esto era así, tipo, en vez de mandarse un mensajito, qué sé yo. Hacían sonar. Sí, y además te ahorraba la necesidad de ser medianamente creativo. En la, no, claro, porque llamás y cortás. Y no, es que me acordé de vos. Llámame y hablá. Gastate un mango, te lo pido por Dios. No, y aparte claro, que no había caller ID, nada de eso, nada no es... sabía quién no, era. No, claro, había caller ID, perdón, pero no era. La gracia era no gastar, porque claro. Eran niños y entonces. Y los padres lo mataban. Claro. Te prendes el teléfono. Bueno, escúchame. Dos cosas te quiero decir. Bien. La primera es que si vas a cambiar de heladera, sí. Lo pienses. Porque ustedes saben, la semana pasada en Berlín se hizo la IFA, que es una feria de tecnología muy grande. Se presentaron cosas muy copadas, montón de teléfonos, el Samsung Galaxy Note 4, pero no vamos a hablar de nada de esto. Vamos a hablar de una heladera, sí. Que es la LG RF 874 SBSS posta, que tiene una cosa que se llama Smart View. ¿Sabes qué haces? Bueno, ojo, vos tenés una aplicación de LG en tu teléfono. Sí. Y decís, a ver cómo está la parte de adentro de mi heladera. Uy, porque no me acuerdo si tenía comida que me sobraba o no. Sí. Eso es buenísimo para los que vivimos solos como yo. Entonces, vos le mandás un mensajito, digamos, grosso modo, y la heladera que tiene una cámara adentro. No. Prende la luz, saca una foto. Obviamente esto es antes de que el enanito que apaga la luz de la heladera se esconda. Esto es después, quiero decir, digamos, es el enanito que saca la foto. El que saca la foto, sí. Que es el mismo que apaga la luz de la heladera. Ay, es tremendo. Y te manda, entonces te muestra el interior de la heladera. Entonces tal cual. Genial. Vos decís, ¿cuánto me quedará? ¿Cuántos huevos me quedan? Haces clic y te muestra la huevera a ver cuántos llegaron, qué sé yo. Una cosa hermosa. Raro. Es como... Para mí es como un poco demasiado, pero como estar es como... ¡Wow! Es muy loco. Es muy loco, porque aparte recordamos que lo máximo que habíamos dicho de las heladeras era con Internet de las Cosas, sí. La heladera con Wi-Fi. Sí. Iba más o menos cantando... Lo que dicen muchos es que esto es el primer paso para una cosa que todavía no está disponible, pero que dicen... Que debería. Que estará, que es la idea de que en algún momento la heladera te va a decir, che... Tengo hambre. No, nos estamos quedando sin leche, deberías comprar. Entonces te arme la listita no, en función de lo que vos vas consumiendo. De las necesidades, claro, de una. Eso todavía no está, pero es como el objetivo ulterior, incluyendo que la heladera se comunique con el supermercado y le diga, mandame. Y ahí ya está. Hoy se puede hacer en parte, hay algunas aplicaciones que lo que te permiten es hacer una lista en función de los códigos de barra de los productos. Entonces, cada vez que se acaba la leche, pero te tenés que acordar. Bueno, pero es asible. Es posible de que se llegue a hacer. No es tan... Escúchame, si ahora podés hacer las compras por internet. Bueno, que te las hagas, las compras en la heladera, ¿viste? Claro, exactamente. Entonces vos no mueves un dedo y te quedás nada. Ahí frente a la computadora babeando. Excepto cuando llegan los pedidos, tenés que guardar todo. Pero bueno, no es nada a comparación de todo lo que está haciendo ahora. Todavía el robot que te guarda los pedidos no está. No, pero estoy creo que a punto de comprarme el escoba. Cada día lo quiero más. ¿El escoba? El robot escoba. Que va barriendo, sí, barriendo. El que es un, tocas, un plato, sí. Toca la pared, sí, sabe vuelve. Que tiene que girar como eran como los autitos de antes. Sí, sabe toca que toca pared, y vuelve sí. Y todos los rincones. Y dice, ay, acá me parece que está más sucio. Sí. Y va para ese lugar. No, y además sabe por dónde pasó y por dónde no. Entonces dice, no, ya. Sí, acá ya está parada, no me engañes. Sí. Y no. Si tenés muebles con un poquito de alzada. Y con un mínimo de espacio entre el salta. Mueble y la... No, va por abajo. Ah, por esos lugares genial. Donde el cobillón normalmente no llega. No llega, y bueno, una tampoco, porque la asiática ya... No, está. Y además viste que en el cobillón o la escoba, cuando el palito está paralelo al piso, lo que limpia queda perpendicular al piso, entonces no sirve para nada. Esto no, esto sigue el mismo... No, pero un maravillón. ¿Cuánto está eso, más o menos? No sale muy caro. No sale muy caro. Porque aparte, eso sí que es una inversión, señores. Qué reloj inteligente. Y además queda como un canchero. No, sirve para los que tenemos mascota, por ejemplo. Porque te olvidás de los pelos de la gata. Sí, tenés que tener cuidado que no haya un conflicto entre el animal y el aparato. Suele haber, por ejemplo, con la aspiradora. Sí. Esto pasa. Sí. Bueno, tengo una linda noticia, chicos. Bueno. Hoy en el Día del Maestro. Sí. Saludamos a todos los maestros, sí. Por supuesto, en su día. Internet, viste cómo es esta era tecnológica que siempre te va adquiriendo información. Sí. Y uno puede aprender, hablando del Día del Maestro, sentado desde la casa. Sí. Sobre todo viajar, y acá está lo bueno... Por aquellos que no tienen las posibilidades, como el señor Ricardo Samedon, quien ha estado arriba de un camello en Egipto. Estuve, no, sí, no fue en Egipto, fue en Qatar, pero está, no, para el caso vale, sí. Vale, bueno, para todas esas personas que no pueden experimentar esta situación del turbante en la cabeza y las pirámides, supuestamente, ahora... llegaron al Street View. Street View, que es el del Google Map. Sí. Tenés para ver. Mirá, porque lo estuvimos viendo antes que usted llegue. Estuvimos chumbeando acá en la radio. Para arriba, para abajo, mayor zoom, menor zoom, todo. Y te dan unos detalles, pero muy precisos, de cómo son las pirámides. Las pirámides de Giza. Sí, y la Esfinge, la Gran Esfinge. La Gran Esfinge también. Que, según estuve leyendo por ahí, es el monumento... hecho a mano más grande del mundo, una cosa por el estilo. Del mundo antiguo y del moderno probablemente también. Está buenísimo, ustedes saben cómo es. Va un señor con una mochila, con unas cámaras muy locas, que van sacando fotos en 360 grados, y vos eso después lo ensamblan en una aplicación y vos lo ves en tu navegador, y entonces decís, a ver cómo es la estatua de cerca, a ver, y también hay de mapas, de museos, está el Cañón del Colorado, están las Islas de Pascua, hay un montón de cosas. Y así se van agregando, lugares como... La verdad que eso está buenísimo. Muy impresionante tener geográfico. Y también ustedes saben que están los autitos de Google Street View recorriendo las calles de la Argentina. Tenga cuidado si hace alguna broma, ya lo hablamos acá. Sí, tenga cuidado si hace alguna broma porque puede que lo detenga la policía como pasó a aquellos bromistas que quisieron causar un chiste con el coche del Google. Sí. Y terminó mal. Terminó mal. Bueno. La última. Sí. A la mañana hay gente que se despierta sin problemas. Sí. Hay gente que le cuesta. Ay. ¿Usted de cuál es? Yo soy de los que en general se despiertan sin problemas. ¿Buen humor? Sin problemas. Claro, sin problemas. Buen humor no tengo nunca, con lo cual no es como pedirme que flote, no es posible. Pero hay una gente que dijo, pará, ¿y por qué no hacemos una red social para que te despierte el llamado de otra persona y no el ti de la alarma? Tremendo. La red social se llama Wakey y vos podés ser un Wakey, que es el que llama para despertar al otro, y un sleepyhead, o sea, un dormilón. Sí. Entonces, vos, si sos de los que les cuesta salir de la cama, necesitas un wakey. Claro, y entonces si vos sos de los que se levantan... ¿Pero te llaman por teléfono? Te llaman y te dicen vamos, arriba, vamos. Remolón. Sí, exactamente. ¿Así? Sí. ¡Qué bien! Hay un episodio de Seinfeld que es exactamente eso, con además el Peter Dinklage, o como se pronuncie, el que hace de Tyrion Lannister en Juego de Tronos, que la llama a Elaine, sí, justamente con un servicio de despertador, pero que dice, hola, ¿qué tal? Hola, arriba. Bueno, eso. Tiene 1,5 millones de usuarios en Rusia, aparentemente. ¿Mira? Sí. Y si ya hace mucho frío ahí. Ya se realizaron 30 millones de llamadas de despertador. Obviamente, lo primero que arrancas es por arriba, arriba, y lo que terminás haciendo es conociendo gente. Y claro, para aquella gente que... Bueno, para que bueno, que necesita... Que sí, necesita un wakey. Que necesita alguien que... Alguien, que necesita un wakey. Que necesita, bueno, alguien que la despierte por la mañana. Si hasta es por teléfono. No, claro. O si es, finalmente, al lado suyo en la cama. Bueno, son bueno, cosas. Está perfecto. ¿Cómo va cambiando el match.com y todo eso? Si Britney Spears dijo que busca novio en Tinder, ¿por qué...? ¿Cómo está saliendo Tinder? Voy a decir que la gente común, toda la gente que hablo, está como muy prendido con el Tinder. Y conozco casos que han... Usted porque se mueve en un mundo medio piratón, le voy a decir. No, no, pero me da mucha curiosidad para ver cómo es. Pero no me animo porque es un camino. Pones una foto cualquiera, pones otra persona. No, pero alguien que tenga un coso que me muestre, ya está, me va la curiosidad. Pero bueno. Bueno, cuestión que si creen que tienen una posibilidad con Britney Spears, bueno, la buscan en Tinder. Tinderenla. Claro, total. Te digo, viene con una mochila particular, porque te tenés que subir al mundo de Britney. Pero es Britney Spears. Bueno, que en algún momento ha sido una diosa. Y sigue siendo y una sigue chica. Y sigue siendo una diosa, digo, pero linda. Bueno, está bien. Más problemas. Bueno, mientras vamos a configurar el perfil de Tinder de Yamila. No, por favor, les pido. Mientras nos vamos despidiendo. Sí. Hasta el jueves que viene. Nada, recuerden que tenemos un Twitter y que ese Twitter es Control, la letra Z Radio. Y que también nos pueden encontrar en la página de www.controlzradio.com.ar. Exactamente, donde en un rato, hoy en la tarde, ponele mañana a la mañana, depende de. Cuando venga el día, estará el audio de este programa, los links, etcétera. Etcétera, etcétera, etcétera. Gracias por todo. Eso, sí. Y hasta el jueves que viene. Adiós.